nuestros valores. Mi apreciado oyente y mi apreciada oyente, examina cuidadosamente las sugerencias en que vamos a insistir para ver las experiencias más grandes de tu vida, tus cualidades y limitaciones, tus expectativas, metas y planes para el futuro. Este análisis te ayudará a conocerte mejor y a elaborar un fecundo proyecto de vida. Primero, las experiencias más grandes. Examina los momentos realmente grandes de tu vida, momentos en que te sentiste feliz por estar vivo, nunca estabas triste, tenías la riqueza de sentimientos, de amor, de gratitud, de admiración o de éxtasis. Recuerda tus primeros éxitos infantiles, tu primera comunión y tu confirmación, el nacimiento de tu primer amor, tu ingreso al colegio, el día en que recibiste el grado de bachiller o fuiste admitido o admitida a la universidad, tu matrimonio, tantos momentos gratos que Dios te ha dado a lo largo de la vida, sobre todo cuando te has superado y has hecho el bien a otras personas. Abraham Maslow llamaría a estos momentos experiencias cimeras. Segundo, cosas que haces bien. Reconoce honestamente tus dones, capacidades y tus puntos positivos: salud, habitación, comida, educación. Tal vez hay en ti mucha delicadeza, dedicación a los demás, generosidad, valentía, buen humor, sinceridad, paciencia, tolerancia, eficiencia, responsabilidad, habilidades o artes u oficios que has aprendido. Eres una persona muy especial. Esta es una lista muy parcial de los puntos y rasgos positivos de tu personalidad. Hay muchos otros en los que tú mismo debes pensar para aumentar la lista que te he enumerado. Tercero, examina también con sinceridad las cosas que haces mal. Con gran sinceridad, haz una lista de aspectos que debes eliminar, cambiar o corregir. Analiza tus comportamientos como miembro de familia, esposo o esposa, hijo o hija, hermano o hermana. Esta lista debe incluir todos tus deberes con respecto a tu familia, a la iglesia, a la sociedad, a tus superiores, compañeros y colaboradores en el trabajo. Tienes conciencia clara de tu pertenencia a la iglesia y de tus derechos y deberes como apóstol. Quizás se filtran en tu trabajo o en tu trato algunos sentimientos de envidia, celos, inferioridad, irritabilidad, indecisión, ambición, pasividad o apatía. Cuarto, lo que te gustaría dejar de hacer. Tus flaquezas o deficiencias: impaciencia, críticas, terquedad, mala presentación, actitud inadecuada, modales poco cultos de urbanidad, pérdida de tus relaciones con los demás, te falta responsabilidad en el desempeño de tu trabajo o insatisfacción en el mismo, hay dureza o injusticia en el trato, especialmente con tus subalternos o las personas de más baja posición social que tú, ayudas a los más necesitados, todo tu dinero y posesiones han sido honradamente adquiridos, comer, beber, fumar demasiado, abusos o imprudencias o infidelidades en el recto uso de tu sexualidad, falta de ejercicio físico y de dieta apropiada. Quinto, valores que te gustaría cultivar. ¿Qué es lo que más aprecias en la vida? El amor a Dios, a la persona de Cristo y de su Madre Santísima, la caridad para con todos, el compromiso con los pobres y con los jóvenes, la generosidad y celo apostólico. O en primer lugar, en tu jerarquía de valores, lo ocupa el dinero, el placer, el sexo, el poder. Actitudes positivas como la paciencia, la humildad y la sociabilidad, equilibrio emocional, control de tu agresividad. ¿Cómo puedes lograr que estos valores se concreticen e influyan de verdad en tu vida práctica? Sexto, metas a corto, mediano y largo plazo. Aquí se concretará el fruto de esta reflexión que estamos haciendo. ¿Hay cosas que te gustaría empezar a hacer ahora mismo? Debes vivir en el momento presente en vez de soñar solo por el futuro y a largo plazo. Existe la posibilidad de realizar algunas de las cosas que has venido postergando y que tuviste ganas de hacer durante largo tiempo, pero nunca las hiciste. ¿Qué decisiones has tomado hoy, en este rato de reflexión? ¿Y qué medios concretos vas a emplear para que se conviertan en una realidad? Jamás olvides que estás únicamente de paso en la vida presente y que vas en camino de una eternidad que tú mismo puedes hacer desgraciada o feliz para siempre. Insiste en tus deberes para con Dios. Vamos a concluir esta fructuosa reflexión con una bella oración de acción de gracias al Señor que te ha dado tantas cosas. Salmo de Acción de Gracias. Te doy gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu amor es amor siempre. Lo proclamo yo a quien tú has salvado, a quien tú has arrancado de la mano del pecado, a quien tú has reunido con otros muchos que han experimentado que tu amor es amor siempre. Te doy gracias, Señor, porque eres bueno, porque cuando estaba perdido en mi soledad y no encontraba el camino del grupo, cuando pasaba hambre y sed de tantas cosas y la vida se me iba agotando, a ti grité y me sacaste de la angustia, a ti grité y me libraste de la tribulación. Te doy gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu amor es amor siempre. Tú has calmado el ansia de mi sed y mi hambre la has satisfecho de bienes. Tú me has sacado de la oscuridad y las tinieblas. Has roto mis hierros y miserias. Te doy gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu amor es amor siempre. Tú destrozaste las puertas de bronce y has quebrantado los cerrojos de hierro. Tú amainaste el viento tormentoso y tras la bonanza me has conducido al ansiado puerto. Tú has transformado el desierto en estanques, el erial en manantiales. Te doy gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu amor es amor siempre. Tú derribas del trono a los poderosos y enalteces a los humildes. Tú a los hambrientos los llenas de bienes y a los ricos los despides de manos vacías. Tú me has liberado, me has salvado, tú me has hecho un hombre nuevo, tú me has dado un pueblo. Tú caminas con la fuerza de tu poder, con la luz de tu presencia, con la sombra de tus alas entre nosotros. Y nos conduces a una tierra nueva, donde has dado tu reino como pan y agua para el peregrino. Bendito seas tú, Dios nuestro. Te doy gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu amor es amor siempre. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.